Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 17 de julio. La Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique abre de nuevo al público los parques infantiles de la barriada El Olivo, la barriada Antonio Vega, el Parque Infantil Miguel Carabot en la barriada El Sacrificio y el Parque de la Plaza El Petaquero. Los operarios de la empresa básica han llevado a cabo las tareas de desinfección en estas zonas de recreo infantil, tareas de desinfección que se van a llevar a cabo cada mañana a partir de su reapertura. La Delegación de Parques y Jardines continúa de esta manera abriendo los parques infantiles. A los cuatro que se anuncian para este fin de semana se suman la apertura del Parque Rafael Alberti y los parques de la Barriada Sol y la Barriada Andalucía. Los parques restantes se abrirán al público la semana próxima cuando se culminen las tareas de desinfección y reposición. Otros temas de interés. La Peña Flamenca de Ubrique mantiene en suspenso la continuidad de la edición de este año del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Su presidente, Manuel Román, ha informado que aún la Junta Directiva no ha decidido si el concurso se continuará celebrando en el próximo otoño o si se suspende para dar paso a una nueva edición. No obstante, la Peña mantiene alguna de sus actividades. De esta forma, se anuncia que para finales del mes de septiembre va a tener lugar la celebración de un espectáculo de baile que llegará al IES Maestro Francisco Fatou a través de la Federación Gaditana de Peñas Flamencas. No podemos hablar de nada de eso porque la verdad que este año está todo suspendido. De momento está todo suspendido. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí te puedo avanzar. Y para el mes de septiembre, a finales de septiembre, sí vamos a tener una actuación, porque viene a través de la Federación de Peña, de Aditana, y la vamos a hacer en el cine, ¿no? Como ya es habitual, y ocupando los asientos como se está haciendo ahora, ¿no? Pues uno sí, otro no, y hasta acabar el aforo que podamos meter en ese día. Claro. Pero de momento, cosas así en la Peña no podemos, porque ya saben ustedes que la Peña no es un local grande, y si traemos alguna actividad, pues no sabemos qué puede pasar. Si podemos, viene alguien contaminado y, en fin, que no queremos cosas de esas por ahora. El baile, hombre, que el baile y tienes cante, claro. Tienen las dos cosas. Claro. Si te traemos un cantado, pues solamente tienes cante, ¿no?, y guitarra, que es lo que es. Pero vamos, así en cuanto al baile, pues ya sabes que tienen un grupo atrás, que lo mismo te cantan, que te tocan las palmas, que te bailan y todas esas cosas. Y eso es lo que queremos nosotros, pues, traer este año. Es que están saliendo tantos brotes ahora que, bueno, los brotes están saliendo por lo que están saliendo, ¿no? Porque hay mucha aglomeración, tanto en playas como... mucha gente que está muy descuidado, que no atienden a lo que está diciendo las autoridades, ¿no? Y, hombre, hay que respetarlo y yo qué sé, hay que tener una poquita de conciencia con hacia los demás, ¿no? Y que no podamos ir ahí a un sitio que no podamos ir, en fin, bueno, todas esas cosas, ¿qué pasa? Este año teníamos un concurso extraordinario. Teníamos una cantidad de gente y aún siguen a apuntar. Bueno, y lo bueno no es eso, lo bueno es que te están llamando, la gente te está llamando ahora mismo para apuntarse. Y bueno, pero si ahora mismo no se puede ni no podemos hacer nada, están todas las peñas gaditanas y fuera de Cádiz, ¿no? Que están todas paralizando sus actos y sus cosas. Porque los recintos de las peñas ya saben que no son muy grandes. No podemos... Vamos a traer una actuación para 10 personas. Eso no tampoco interesa, ¿no? Claro. Y ya está. Y hay que aguantarse con lo que tenemos ahora. A ver si ya, de una vez por todas, pues nos dicen, pues venga, ya abrir las puertas y hacer lo que tengáis que hacer y meter a la gente que tengáis que meter o lo que sea. Lo otro, la actividad que tenemos ahora mismo es que la escuela de cante flamenco sí está funcionando. Que son 7 u 8, hombre, en nuestro salón, pues 7 u 8 repartidos por allí, pues ya sabe que no es no hay aquello para contaminarse ni para nada. Además, la peña ya también la hemos limpiado, o sea, eso todo lo que hay que hacer para que no haya allí ningún problema con la gente que asistan a la peña. Y vamos a hacer, a partir de octubre o por ahí, algo relativo al concurso, porque eso todavía no lo tenemos muy claro, para que ellos que están apuntados pues puedan, ¿no?, pues satisfacer eso de venir a actuar, ¿no?, para el concurso del próximo año. Y no sabemos todavía qué lo vamos a hacer. Si vamos a traerlo o vamos a dejarlo ya hasta a partir de febrero, no sabemos. Eso ya lo tendremos que hablar. Y por eso lo tenemos ahí en mente, que no sabemos, porque tenemos tanta gente que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Si avanzarlo, ¿no? Y tenerlo, pues, lo mismo que van a actuar ahora, porque pues, también sirva para el mes de... O sea, para el año 2021. Claro. Y claro, para no tener tanta gente, irlos metiendo así a partir de, por ejemplo, de octubre o noviembre, y se saltando meses hasta llegar a la nueva cita del próximo año, para que todos los que están apuntados puedan pasar por nuestra peña. Eso lo tenemos ahí en mente. Si adelante, meterlo en la próxima edición, o a ver lo que hacemos, si este lo hacemos como si fuera la 32 edición. No estamos seguros, o sea que todavía eso no te lo puedo decir. Vale. Ya te lo diría más adelante, cuando tengamos otra la próxima reunión. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique inicia mañana sábado la programación de actividades de deporte de aventura, incluida en la Agenda Joven para este verano 2020. Para mañana se ha previsto una salida hasta Cortes de la Frontera, donde se realizará barranquismo en la Garganta de Buitreras. La actividad se realiza con la coordinación de la empresa de deporte activo Experiencia Outdoor. Una de nuestras actividades, sobre todo por esta época, pues la más apetecidas son las acuáticas, ¿no? A las que normalmente pues hay agua porque la gente pues con la calor busca algo más refrescante, ¿no? Que hace un sendero, por ejemplo, que también lo hacemos, ¿no? Pero siempre intentamos, o la mayoría de la gente nos preguntan por las acuáticas. Y en este caso, bueno, pues desde la Casa de la Juventud, su responsable, Antonio Martés, pues ya nos comentó hace varios meses la posibilidad de que pudiésemos hacer unas actividades. Yo le presenté varios proyectos y bueno, y nos fuimos a esta que se está intentando vender, ¿no? La de Buitrera, luego en agosto pues una actividad diaria de los calles aquí en el pantano de Ubrique, y luego pues a principios de septiembre pues se va a intentar realizar una vía ferrata que está en Gaucín, el Castillo del Águila. Para mí es de la más, a ver, no es la más técnica quizás, pero sí la que tiene más variedad, porque durante las tres horas que vamos a estar en la actividad, pues pasamos de todo un poquito, ¿vale? Tenemos puente tibetano, hay una tirolina, hay varios rappels, yo creo que va a estar muy bien. Afortunadamente lleva ya varios días cerrada, ¿vale? Ya lo intentamos hace varios años atrás, tuvimos un primer año un éxito también importante, se ofreció la Garganta Verde y la llenamos también. Luego bajó un poco, a los dos años lo volvimos a repetir, pero no llegó a terminar, también la Garganta Verde, pero esta en concreto, pues sí, ha sido un éxito total, porque bueno, prácticamente a mediados de semana ya teníamos las plazas limitadas, no por el tema del COVID, ¿vale? A ver, que también es, ¿no? Pero estamos en concreto, este barranco pertenece al Parque Natural de los Arcos Nocales, en la cual pues necesitamos rellenar una petición de permiso para poder entrar a ese barranco. Y desde el parque nos dan unas plazas limitadas, en este caso nos han dado 20, que se ha llenado, pues te digo, a mitad de semana ya, incluso había gente de reserva, porque ayer Antonio Pino, que bueno, es que está en la Casa de la Juventud, que me ha facilitado, le tengo que dar las gracias también porque me ha facilitado todo, ha sido el que me ha ido cogiendo los datos personales de los chavales, en fin, le doy las gracias desde aquí también. Pues ya a mediados de semana me dio que estaba cubierta, aunque al final ayer pues un un par de chavales tuvieron un problemilla y tal, pero claro, había una reserva de 6 o 7 chavales más. Entonces, pues no había tampoco opción a poder tener que buscar a nadie más. Estábamos ahí con el cupo lleno, porque, vamos, que también es fundamental. A ver, porque mañana el punto de encuentro es aquí en Ubrique y el ayuntamiento va a aportar un microbús en lo cual lo van a llevar y lo van a recoger. Eso es importantísimo, ¿vale? Entonces yo creo que para aquellos chavales que tengan el carnet joven, pues es una oportunidad de importante y sobre todo barata, ¿no? De poder hacer una actividad buitrera, además, buitrera, que nosotros la tenemos marcada a un precio de 50 euros, cuando la vendemos a un particular, pues a ellos le va a salir, y además nosotros quedamos allí, en la estación del Colmenar. Yo no llevo a nadie, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es bastante, está muy bien de precio. Es un barranco que, bueno, es de los pocos en Andalucía, estoy concreto, Buitrera, que tiene una apertura y un cierre. Se abre el 15 de junio, antes no nos dan permiso, no nos dejan entrar, y hasta el 30 de noviembre, ¿vale?, podríamos entrar, pero a partir del 30 de noviembre el parque lo cierra, no nos dejan, ya no nos dan permiso. Entonces, además, pues este año, con las últimas lluvias estas de primavera, que han sido importantísimas, pues el barranco se ha quedado a un nivel de agua bastante alto, y sobre todo muy limpio. Yo llevaba ya varios años que no veía el barranco tan limpio, ¿vale? Sí, está claro que a lo largo de los meses, pues el nivel baja un poquito y posiblemente algunas pozas, pues ya se pondrán a ensuciarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hasta finales de agosto, quizá a principios de septiembre, no lo vamos a notar mucho, ¿vale? Y la verdad es que es una oportunidad. Los chavales, los 20 chavales que van a ir mañana, pues creo que van a tener una experiencia inolvidable. Y por último, finalizamos hoy el repaso a los temas abordados en la sesión plenaria del mes de junio, una sesión en la que tanto la alcaldía como los diferentes portavoces municipales han destacado el trabajo y la colaboración de todas las fuerzas políticas ubriqueñas durante el estado de alarma. Cerramos, por tanto, este repaso a los contenidos del pleno de junio recogiendo un extracto de esas reflexiones. Seguimos estando en plena tensión para seguir controlando y seguir frenando lo que es la expansión del COVID-19 o de la COVID-19. Y sí quisiera dirigir unas palabras con carácter general. En primer lugar, al pueblo de Ubrique, que por supuesto que ha demostrado estar a la altura. Decir que a la corporación municipal y especialmente a los distintos portavoces municipales, que también como representantes de este pueblo lo habéis estado. Creo que el esfuerzo ha sido más que mesurable y que, por tanto, se tiene que seguir manteniendo para que los efectos conseguidos no decaigan y no volvamos a ningún paso atrás. Y en ese sentido, pues sí quisiera agradecer, como decía, tanto al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, al portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Ciudad Centro de Bautista y al portavoz del Grupo Municipal de Municipal Popular, Manuel Toro, vuestra implicación, vuestra preocupación y también vuestras propuestas a mejorar cada iniciativa que compartíamos en esas videoconferencias. Habéis estado acompañando, y no a este equipo de gobierno, sino a las preocupaciones de vuestros ciudadanos y ciudadanas, y quisiera también hacer esa extensión de felicitación y agradecimiento como también alcaldesa de Ubrique. Creo que echar la mirada atrás pues es duro porque se hablaba en una primera gestión del miedo frente a un temor terrible y que se tenían pocos instrumentos para combatirlo. Pasamos a una gestión del dolor, una gestión que además no era competencia municipal, por la pérdida de personas y de su vida y, por tanto, del dolor compartido, ¿no?, con los familiares que tuvieron que despedirlas en condiciones infrahumanas y más que, bueno, pues dolorosas, añadida a la pérdida de cualquier ser querido. Pues, hombre, quería aportar granito de que la oposición también hemos estado a la altura y de que hemos estado arrimando el hombro desde el primer momento, desde la rabia, desde la impotencia, desde todo lo que hemos sufrido cualquier ciudadano, nosotros también, Pero desde ese punto de vista de la responsabilidad que también teníamos en el ayuntamiento y de querer empujar en la dirección de salir lo antes posible, pues todos hemos tenido muy claro en esta corporación que teníamos que salir lo antes posible de esta situación, que ya hablaremos largo y tendido, que ya haremos las críticas que correspondan, que eso no tocaba, sino que lo que tocaba era arrimar el hombro y empujar para salir lo antes posible, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues nosotros hemos hecho muchísimas propuestas. Unas se han escuchado con mejor predisposición, otras con un poquito menos. Con lo que me quedo de todo esto es que hemos estado juntos, que hemos aportado todos, que hemos estado todos en la misma predisposición, que hemos estado todos arrimando en la misma dirección y que hemos demostrado que cuando estamos todos juntos, Ubrique sale para adelante mejor. Y eso precisamente es el espíritu que me gustaría que a partir de ahora siguiéramos manteniendo. Han sido circunstancias especiales, circunstancias que a muchos de nuestros ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas, pues de alguna manera u otra lo han percibido más o menos más cerca en esta crisis sanitaria, que para todos ha sido algo fuera de lo común. Nadie estaba preparado para estas circunstancias, ¿no? Y siempre en los momentos malos, siempre Ubrique ha estado a la altura. Nosotros nos adherimos a todas las palabras que se han dicho, ¿no? A los sanitarios de Ubrique, a la policía, fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, asociaciones, colectivos. En general, otra vez, pues Ubrique demuestra, ubriqueños y ubriqueñas, todos y todas, demuestran otra vez la capacidad de trabajar en conjunto, la capacidad de un pueblo salir adelante. Hemos vivido circunstancias también económicas en otros momentos y siempre hemos sido autosuficientes. Lógicamente, esta circunstancia que hemos vivido durante estos meses ha sido especial, el conjunto de la corporación, y no tenemos que dar la enhorabuena a todos, ¿no?, en común. Porque creo que hemos demostrado con nuestras diferencias políticas, nuestras cuestiones, siempre hemos mirado por lo mejor para nuestro pueblo, independientemente del color político. Es lógico que cada uno pensemos de manera distinta, pero al final la conclusión es, y además yo creo que demostramos en Ubrique lo que en otras poblaciones no se demuestra. Podemos tener nuestras diferencias, pero los ubriqueños tenemos ese valor añadido, ¿no? A la hora de la verdad, si nos ponemos todos juntos, luchamos todos juntos, ya lo hemos demostrado que hemos sido autosuficientes en estos momentos difíciles. Mucha entereza, trabajo, y ahora mirando esta mascarilla que nos entregaron desde MOVE el pasado viernes, ese día me vino como un flashback de algunas personas que estuvieron allí cuando estaba la cosa tan complicada, entre polipropileno, máquina de coser, voluntarios. Te viene como un recuerdo que no sabes si hace un mes o un año, pero la verdad es que es de para estar orgulloso de todos esos voluntarios con las máquinas de coser, de todas esas empresas aportando materiales, recursos, y la verdad que Ubrique en este sentido ha sido un pueblo ejemplar. La verdad es que evitar que el coronavirus entre en un municipio es prácticamente imposible. La cuestión es que si llega, pues darle la respuesta dentro de las posibilidades que tenemos. Tampoco esta enfermedad ya se ha ido, hay que seguir recalcando la obligatoriedad de llevar mascarilla, de tener la distancia, y en este sentido también es importante. Y finalizamos destacando dos asuntos. Desde hoy viernes 17 de julio queda ampliado el aforo de la piscina municipal de Ubrique hasta un total de 120 personas. Para mayor información y venta de entradas se pueden dirigir a la oficina virtual y al portal web en el teléfono 956 46 45 89 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Y por otro lado, también les recordamos que la próxima semana la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplaza hasta nuestra localidad. localidad. Las donaciones de sangre se podrán realizar lunes y martes en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.